Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Quédate conectado, que te vamos a contar todo lo que no tenés que saber para este fin de semana. Todo lo que no tenés que saber y te interesa menos, aquí en Mis Hijos Están con el Padre, un programa con mucha escuchabilidad. Just as long as you stay, stand by me. Estamos trabajando en la escuchabilidad para que el programa cumpla con los estándares más altos a nivel mundial. Normas IRA aplicadas a la escuchabilidad. Esto es Mis Hijos Están con el Padre en los 2 sendos cuadraditos de Meet. Operación técnica Nacho Álvarez, conducción Braulio Domínguez, con sendas remeras que compiten por la lindura. Yo quiero un par de esas. Nos estás escuchando en laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Bien, por una semana más conseguimos la prórroga para tener habilitado el Instagram, Silvio. Así que nos pueden seguir Radio Mis Hijos o Mis Hijos Radio. Ahí estamos en Instagram subiendo casi ninguna novedad. Recordamos que por contrato de alquiler de Instagram los aumentos solo son semestrales. Pero Mis Hijos Están con el Padre no solo sale en laretaguardia.com.ar, como recién nos decía Silvio, sino que también este programa, podemos decir, resurge, vuelve a nacer, reencarna, vuelve a actualizarse, a existir, a cobrar vida los sábados al mediodía en AM690, K24 en radio. ¿Qué tendremos para hoy, Braulio Domínguez? Me han mandado un link con una entrevista de la página Estado de Alerta. Leo, no al ajuste del gobierno porteño. Compartimos una declaración de distintas organizaciones populares frente al despido a 15 trabajadoras de la economía popular, por parte del gobierno de Larreta. ¿Qué es esto, Braulio? Vamos a un separador y ya nos va a contar una de las protagonistas, ¿te parece? Sí, hubo despidos en el Ministerio de Espacio Público del gobierno de la ciudad, pero para más detalles mejor escuchar que hablar, ¿no? Buenísimo, hacia allá vamos. Amor es el consumo. El amor es el consumo. Yo mercado pagaré, tú mercado pagarías, el mercado pagaría, nosotros mercado pagaremos, vosotros mercado pagaréis. Ellos. Hay cadáveres en la ausencia de este casting, en eso que traga lo que emputarra, en el estado donde el carnicero vende sus lomos al contado, en el catering donde se comen estos lomos, gratarola, en el 60% de impuesto a las ganancias liberado, en tu orla de caca, marcada de libre oferta para tu hogar, en esta prosa plebeya, 850 pesos hasta 6 cuotas sin interés, llega hoy, hay cadáveres. Mercado Libre, nuestro orgullo es vender más que Amazon. Cualquier persona, en adelante, usuario o en plural, usuarios que deseen acceder y o usar el sitio o los servicios ahí cadáveres, podrá hacerlo sujetándose a los términos y condiciones generales respectivos en tu orla de caca. Bien, y vos estuviste, Silvio, intentando contactarte con un escritor, ¿puede ser? ¿Cómo es esto? ¿Qué es un escritor? ¿Qué es la literatura? Uy, es casi tan difícil responder esa pregunta como la que me hicieron en quinto grado, ¿qué es un mamífero? Y estuve mucho tiempo como claro, porque los escritores son mamíferos, ¿no? Es un subgrupo. Es un subgrupo, exactamente. Los escritores que maman y que afanan, como dice el tango. ¿Estamos en comunicación ya con quién, Braulio? No, todavía con nadie. Está el operador intentando llamar por teléfono, enchufando el telégrafo. Está intentando enchufar el telégrafo con el código Morse. Ah, muy bien la capacitación, ¿eh? En la retaguardia se capacita en código Morse, eso está muy bien. Estoy viendo acá una intervención que hicieron desde esta agrupación. Dice, el gobierno de la ciudad despide a 15 trabajadoras de la economía popular. Ya tengo entendido que son 35, perdón. Ah, mira. Acá dice 15. Bueno, las perdón, seguís ahí. Convocantes a la protesta responsabilizaron tanto a Larreta como a su ministra de Espacios Públicos, Clara Muzio, y a la titular de Desarrollo Humano, María Migliore. Y añadieron, tenías razón, mira, la decisión es dejar en la calle a 35 mujeres que hace 8 años vienen haciendo esta tarea por 39.280 pesos. Y despedirlas sin explicación, sin indemnización y sin reconocimiento alguno. Terrible esto, Braulio. ¿Y con quién podremos hablar sobre esto? Bien, ya estamos entonces en comunicación. Silvio, Flavia, ¿estás ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Era. Muchas gracias por aceptar charlar un rato. De este lado estamos Silvio y Braulio. Hubo 35 mujeres despedidas del Ministerio de Espacio Público, ¿esto es así? Sí, esto es así. ¿Vos sos una de ellas? Sí, yo soy una de ellas que nosotros venimos trabajando hace más de 8 años con el tema que tiene que ver con recolección de basura en la Villa 21-24, que está por puerta y lo venimos haciendo hace más de 8 años, laburo ese. Nosotros cada año firmamos contrato, entonces este año se tenía que volver a firmar y nos encontramos que cuando nos citaron, nos dijeron que firmemos el contrato con 15 compañeras menos. Ah, mira. Y ahí, bueno, llevamos una sorpresa porque contrato lo venimos firmando cada año, durante 8 años consecutivos lo venimos haciendo el laburo. Entonces, bueno, nos llevamos esa sorpresa y el gobierno de ciudad querían que firmemos, que estaban 15 compañeras fuera del contrato, y bueno, nosotros ahí empezamos a hablar con todas las compañeras, a contarles un poco la situación. Primero hicimos una primera movida que en sí no tuvimos ninguna charla con nadie. Después logramos hacer otra medida, ahí nos citaron para poder hablar con la gente del gobierno, y nada, era la misma situación, que decían que firmemos el 20, y que nada, que o sea, somos 35, que firmemos 20, uh-huh. 15 compañeras quedaban afuera, y nosotros le dijimos que de ninguna manera vamos a firmar eso, y que ahora vamos a charlar con las compañeras qué decisión íbamos a tomar ante esta situación del gobierno, que quería despedir a las compañeras. Así que quedamos en eso con las compañeras, le dijimos todo lo que pensábamos al gobierno, el gobierno lo que no tenía ningún argumento para decir que iba a despedir a tantas compañeras. Argumento no tenía, no, ninguno. Entonces nosotros vimos un panorama que viene a ser político, que sabemos que se acercan las elecciones, y seguramente el laburo nuestro se los querían dar a otros para ganar votos, como hacen cada año cuando hay elecciones, ¿no? Aparecen para comprar votos o vender humo para que los voten. Entonces sacamos ese panorama porque nosotros estuvimos al frente del gobierno y le preguntamos cuál era el objetivo para pedir a tantas compañeras, y argumentos no tenían ninguno, porque en sí nosotros jamás dejamos de trabajar, siempre cumplimos las horas que teníamos que cumplir y los horarios que hacíamos, en tanto turno mañana como turno tarde, las 35 compañeras en varios sectores de la Villa 21-24, digamos, ¿no? Así que nos sorprendió todo eso, nos dio mucha bronca, y analizamos una tercera movida, porque es así, porque la verdad que después de tantos años nos quieren dejar sin trabajo por beneficiarse ellos en sí, ¿no? En la política, en lo que tiene que ver las elecciones que se vienen ahora pronto. Así que decidimos mover de vuelta con más fuerza, a que nos apoyen más organizaciones, con más compañeros. Y ayer hicimos una toma pacífica en el Ministerio de Espacio Público, pudimos que entren 30 compañeros ahí adentro y bancar hasta la última consecuencia, así que estuvimos varias horas bien largas bancando ahí, muchas compañeras adentro haciendo el aguante para que el gobierno de la ciudad dé una explicación de toda la situación que estamos pasando, ¿no? Así que en una instancia de por la tarde llegó una negociación con ellos, porque si ellos no trataban de solucionar con nosotros el problema que estábamos pasando, íbamos a acampar también. Así que íbamos a hacer toda la asistencia posible para que el gobierno asiente cabeza y se siente a charlar con nosotros para reintegrar a las 35 compañeras, porque más allá que nos quiso sacar a 15 compañeras, dejar sin trabajo, después no nos llamó más tampoco ni siquiera para firmar los 20, así que estábamos en riesgo los 35 puestos de trabajo de las compañeras. ¿Y con quién era este diálogo? Vos decís hablamos con el gobierno, ¿con quién se dio esta situación de poder dialogar? Con la gente de espacio público, que ellos en sí tienen la recolección, lo que tiene que ver con la basura, porque históricamente nosotros la peleamos y son ellos. Sí. Y tiene que ver un manejo en sí desde arriba, digamos. Claro. La Reta, la ministra María Milione, Clara Mucio, tienen que ver un montón con todo esto, lo que está pasando, ¿no? Así que tratamos de apretar Los que pudimos hacer para conquistar una victoria muy muy grande, porque la verdad, dejar a 35 compañeras, el gobierno de ciudad dejando 35 compañeras en la calle sin sueldo, sin trabajo, implicaba un montón de cosas que nosotros venimos construyendo, ya que el gobierno de la ciudad no quiere hacer nada en los barrios populares, no quiere hacer la recolección de basura. Entonces nos organizamos como organización social para que también nosotros nos merecemos que levantar la basura, para tener los pasillos limpios, las calles limpias también, Así que ayer fue una gran victoria, una gran conquista después de tanto sufrimiento, porque la verdad que la sufrimos muchísimo. ¿Ya firmaron las 35 nuevamente? Sí. Ah, qué bueno. Firmamos, por suerte. Qué bueno. Eso, muy una buena alegría noticia. Total. Así que hoy estamos con una paz terrible. Y estuvimos todas estas semanas con unas angustias, una desesperación, no saber que te vas a quedar sin trabajo, sin cobrar, sabes que tenés pibes, que tenés que darle de comer, que sí. Tenés que vestirlo, que vienen las clases, más allá que es un sueldo re precario, porque sí, nosotros estamos cobrando 39.000 pesos, que sabemos que no alcanza. Pero bueno, es un laburo, una entrada de plata a la casa que sirve, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que todo esto mejore. Sabemos que ese sueldo realmente no alcanza para nada, tampoco, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Flavia. Aquí te saluda Silvio Florio desde el Valle de Calamuchita. Me resulta curioso esta estrategia del gobierno de la ciudad, que hace tanto hincapié en estas campañas sobre el dengue, que nos mandan muchas veces publicidades institucionales para que pasemos en el programa, porque acá leo en la nota que las arduas tareas que realizan son de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento, saneamiento, sí. Limpieza de contenedores. Es un laburo cotidiano muy, muy arduo. Y esto que decías vos, que la estrategia era para ganar votos, ¿podés ampliar un poco más en qué consiste la estrategia? ¿Cómo lo hacen? Y no sé, cuando hay elecciones empiezan a aparecer todas estas cuestiones, ¿no? Querer sacar puestos de trabajo a la gente que realmente labura, porque es así, y meter a otra gente que en sí, si vamos a lo que es, no labura, pero si no, trata de hacer el tiempo que hay elecciones, lo que ellos les parezca que a los vecinos le conforme eso para que los vecinos lo puedan votar. Esa la tenemos clara y eso sucede siempre cada vez que hay elecciones y esa es la bronca que tenemos nosotros. Hay muchos vecinos que toman cosas de lo que hace el gobierno, que es jugar con las necesidades, porque ahora terminan las elecciones, después se borran, sí. Y no aparecen más en los barrios populares. Sin embargo, nosotros como vecinos seguimos sin luz, sin agua, cuando llueve nos inundamos, todo tapado las cloacas, o sea, vivimos en la misma situación, ¿no? Las cloacas a veces las tenemos que tapar nosotros, ver de dónde podemos conseguir agua, la luz, o sea, vivimos en una situación bastante complicada acá en los barrios populares. Entonces, nosotros tratamos de organizar las organizaciones sociales, tratar de dar una mano a nosotros mismos y a los vecinos en las necesidades que tenemos, porque ¿a quién no le gustaría vivir dignamente y tener una casa digna donde puedas disfrutar tranquilamente, que no se te corte la luz, ni el agua, no te inundes, te llenes de mierda, los pibes, un futuro mejor? Pero bueno, sin embargo, no, o sea, nos tocó vivir a donde estamos hoy en día, pero somos gente laburadora, luchadora, y que queremos lo mejor para nuestra familia y para el barrio. Así que tratamos de organizar un montón de cosas. Sin duda. Y otra de las campañas en la que hace hincapié el gobierno, Flavia, es en esto de la separación en origen, en el reciclado, en volver al circuito comercial los residuos que tiramos diariamente. ¿Cómo es la situación en tu barrio, tanto desde tu punto de vista de laburante como de vecina? ¿Cómo es esta situación con la basura, con lo que se hace diariamente? Y el reciclado, por ejemplo, nosotros no los tenemos, creo que tienen otras organizaciones, pero también se organizan como nosotros, hacen lo que pueden, y seguramente las compañeras tienen un punto de acopio donde se lleva el tema reciclado. A veces las compañeras de otra organización pasan y dejan distintas bolsitas para que la gente ponga las botellas y los separando, ¿no? Para poder reciclar, pero, o sea, nosotros sí no lo estamos haciendo, pero bueno, sí sabemos que el gobierno juega con un montón de cosas que tiene que ver con esto, ¿no? Con el laburo, con lo reciclado, con la recolección, con el barrido. De hecho, nos ha pasado que antes que nos pase lo de la recolección de basura, que no quieran sacar los puestos, esto también nos quisieron sacar puestos de trabajo, que es veredas limpias. Nosotros hacemos el barrido en el barrio, en distintos sectores. Sí, también salimos, recuerdo. también salimos a luchar y lo conquistamos y lo ganamos. Y después nos tocó vivir esta situación, que la venimos pasando casi hace un mes, sufriendo, porque la mente nuestra decía, nos quedamos sin trabajo, sin el sueldo, sí. Como después de tanto tiempo, ¿no? Que sí cumplimos, ahí vos, ustedes mismos decían que no solo hacemos una recolección de basura, sino un despacharreo, cuando nos convocan, un montón de cosas que tiene que ver con el cuidado ambiental también, con estar limpio el barrio también. Así que, y en todo esto tiene que ver que también somos precarizados, o sea, estamos claro. A través de la cooperativa y a veces también renegamos que nos traigan los guantes, que nos traigan bolsas, que nos traigan, que se rompen las carretillas, que nos traigan eso, porque es necesario también para laburar, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en esta situación, somos precarizados, pero el laburo que hacemos nos gusta porque es para el barrio también. Nada, el sueldo es muy poco, sabemos que en cualquier momento vamos a salir a luchar por eso, pero lo que más nos tranquiliza ahora que pudimos conquistar una victoria de que tenemos nuevamente trabajo, claro. 25 compañeras que hasta ayer estaba como que no teníamos nada, que quedábamos en la calle sin un sueldo. Estamos charlando con Flavia, una de las 35 compañeras que consiguieron a fuerza de lucha renovar el contrato para recolectar la basura y otras tareas también de limpieza y sociales en la Villa 21-24. Pero bueno, tuvieron que luchar bastante para poder firmar un contrato por un año más, nuevamente de forma precarizada y por un sueldo, digamos, para el trabajo, la importancia del trabajo que realizan, un sueldo muy bajo, de menos de 40.000 pesos por mes. Vos mencionabas, Flavia, recién que hace 8 años que realizan este trabajo distintas organizaciones. Antes de estos 8 años, ¿cómo era la recolección? ¿Había recolección? ¿Funcionaba mal? ¿Qué sucedía? No había recolección. En sí, nosotros siempre veíamos de la vereda de frente del barrio, ¿no? Que pasan a recolectar la basura y todas esas cuestiones, y nosotros decimos, ¿por qué también nosotros nos merecemos que pasen a recolectar la basura y qué sé yo? Como el gobierno no les interesa a los barrios populares, porque vamos a decir lo que es, no les interesa, entonces nos pusimos al hombro, dijimos, che, ¿por qué no vamos a activar la recolección en el barrio nosotros? Compañera, armamos grupo, y así durante 2 años hicimos recolección de basura casa por casa, sin gozo de sueldo, hasta que nos plantamos y dijimos, vamos a pelear por un sueldo para las compañeras, y salimos a la lucha y lo pudimos conquistar ese sueldo, pero anteriormente tuvimos 2 años haciendo recolección sin gozo de sueldo con las compañeras. ¿En qué organización estás vos? Frente Popular Darío Santillán. Frente Popular Darío Santillán. Bien, o sea, no había recolección hasta que ustedes empezaron a hacer este trabajo que es tan importante para un barrio y tan básico, ¿no? Sí, tal cual como vos lo decís, no había nada acá. Así como barrido tampoco, nos organizamos para barrer. Siempre en cuestión nos pasó lo mismo, ¿no? Salir a barrer sin gozo de sueldo y después pelear por eso. Nosotros también queremos salir de nuestras casas y que los pasillos sean limpios, que no haya bolsa de basura tirada. Nosotros pensamos en nuestro barrio. Ojalá pudiéramos estar viviendo o tener una vivienda digna, ¿no? Pero bueno, nos tocó vivir acá, pero sin embargo queremos progresar de alguna forma, ya que al gobierno no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa organizar, llevar el barrio adelante y mejorar en todo lo que se pueda, ¿no? Porque nosotros, más allá que tenemos recolección de basura y barrido, también tenemos locales adentro del barrio que en la pandemia fuimos muy necesarios y nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos durante la pandemia, arriesgamos nuestra vida. Nuestras compañeras promotoras de salud arriesgaron su vida también. No parábamos ni un minuto. Abrimos comedor para todos los vecinos que se quedaron sin trabajo, que hacían changa y ya, ¿quién le iba a pagar la changa? No tenía alguien que le dé la plata porque se hace changa y no tenés un sueldo fijo. Claro. Esos vecinos venían a comer, 5 o 6 pibes, con camas, muchos vecinos, internados, un montón de cuestiones que tiene que ver con lo que tenga que ver la pandemia, nos laburamos todo, abrimos más bocas, ollas populares en distintas manzanas, nos laburamos todo, sinceramente. Cosa que el gobierno tendría que hacer eso, ¿no? Pero sin embargo las organizaciones nos pusimos al hombro esa situación. Nosotros hacemos un gran laburo en la Villa 21 y en otros barrios que estamos, como Darío Santillán también. Tenemos los locales que hoy en día sigue funcionando, los comedores, merenderos, tenemos una radio abierta, tenemos un grupo de compañeras que armamos con las compañeras, un grupo de compañeras para que se arme una recreación en los locales. ¿Para qué es eso? Para que nuestras propias compañeras que salen a laburar puedan dejar a los pibes y a las pibas en buen cuidado de nuestras compañeras, y que puedan salir a trabajar tranquilamente, porque si vos tenés que pagar a una niñera que te cuida, o sea, el sueldo que cobrás, no llegás a pagar ni un pibe. Claro. Así que nos organizamos de muchas formas. Tenemos bachillerato popular, tenemos primaria, tenemos la radio, tenemos el comedor de la otra manzana, tenemos grupo de construcción de mujeres, de varones, tenemos un espacio de juventud, un espacio para los pibitos del barrio, para que nos quedan en la calle, pensando también en esa mentalidad, ¿no? Que vivimos en este barrio tan marginado, y está el problema de que los chicos agarran otro camino que no nos gusta. Entonces tratamos de abrir espacio para que los chicos se sientan contenidos, hagamos actividades, que tomen una merienda, salgamos a la plaza con los chicos, hacemos un montón de cosas que la verdad lo hacemos todo con muchas ganas, porque lo necesita el barrio en sí, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se llama la radio que mencionás? FM Che Barraca. FM Che Barraca. Bueno, vamos a escuchar, sí, también entonces, y tal vez podemos hacer algo en conjunto en algún momento. Ojalá. Buenísimo. Buenísimo, sí. Muy bien, buenísimo. Y en otros barrios, este tema de la recolección de los residuos, ¿se dio de la misma manera? ¿De que organizaciones, compañeros, compañeras de la villa se pusieron a hacer este trabajo que debería ser algo garantizado por el Estado y no lo estaba cumpliendo? Acá en el barrio hay otras organizaciones que tienen recolección de basura, pero no muchas. Con esas organizaciones sociales fuimos la que peleamos en conjunto para que sea este laburo con sueldo, ¿no? Sí, sí. Sé que en otros barrios también tuvieron sacando en la Carbonilla, por ejemplo. Ayer nos fueron a apoyar compañeras de la Carbonilla, nos contaban que a ella también le sacaron directamente todos los puestos de trabajo, en sí se quedaron sin trabajo las compañeras, y es algo horrible, después tanto tiempo que venían y que lo saquen de un lado para otro. Hicieron la misma movida, sí, en otros lados. Sí, lo mismo hicieron, pero en otro lado. Y nosotros tuvimos la mala suerte que nos tocó acá a nosotros, a Darío Santillán, pero bueno, le pusimos el cuerpo en la lucha y la organización para demostrarle que existimos y que también nos merecemos seguir trabajando y cobrar un sueldo. Muy bien, nos cuenta esta historia de resistencia, Flavia, del Frente Popular Darío Santillán. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Flavia. Tenemos que seguir con el programa, pero quédate un ratito porque te dedicamos el tema que viene, porque tu tarea muchas veces tiene que ver también con acariciar lo áspero en el cotidiano. Hacia allá vamos con Divididos. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias. Saludos, chao. Adelante, Nacho. Thank you.

de un libro que se llama Clima, el desafío del diseño, que contiene muchos artículos. Este está relacionado con la movilidad y el problema del tránsito y el gasto de energía que ocupan los autos en nuestras veredas. Bueno, no, si se suben a las veredas ya sería otro problema en nuestro espacio público. Pero dice la parte buena del auto también, ¿o solo dice lo malo? Por supuesto, el airbag, mencionan una parte. Las dos campanas. Hay que poner las dos campanas, los asientos reclinables. Un montón. Es el auto que se está quejando ahí atrás. Sí, sí, son los ladridos de los autos, porque estos tienen batería litio y vienen con esta queja incorporada. Tengo una información, Silvio, de último momento, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. ¿Te acordás de esta gente que hemos entrevistado más de una vez? Por supuesto, Digiacomo. De la mano de su referente María Angélica Di Giacomo, que siempre tiene esa frase que a mí me queda cuando le vas a preguntar al operario qué está haciendo con el árbol, por qué lo poda en una época que no la es, el operario responde: ¿cuál autómata? Despeje de luminarias. Ah, mira. Bien, llegó la información de Basta de Mutilar. Qué palabra fuerte que eligieron, mutilar. En julio de 2021, como parte del Plan de Acción Climática, se realizó una plantación masiva de álamos en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires para recomponer la alameda existente en ese sector. Este tramo tiene una longitud aproximada de 1,35 km. Y representa más de la mitad de toda la extensión de la costanera sur. En total se plantaron 815 árboles. Para dimensionar esta cantidad, en la primer calle compartida Libertador de 11 kilómetros de extensión, se van a plantar unos 400 árboles. Un año y medio de la plantación, el relevamiento interanual de Basta de Mutilar Nuestros Árboles es el siguiente. Plantaron 815 árboles. Murieron 808 árboles. Sobrevivieron 7. De 815 árboles sobrevivieron 7. Bueno, hay que darles un premio a esos 7 árboles. Deben tener una genética muy... Sí, empezaría por agua. Sería un buen premio. Para el árbol. Claro, claro. Sí, también la especie elegida no es la recomendable, sobre todo, bueno, no sé cuál será la variedad, supongo que es el álamo blanco, ese que tiene el porte muy erecto, que se usa también en los bordes de las autopistas como rompeviento. Pero esta cuestión de poner una especie sola es el tema, ¿no? Esto ya lo dice también en el libro que siempre recomiendo y no me canso de recomendar, de Eduardo Rapoport, Malezas Comestibles del Cono Sur, que cuando se va a hacer una plantación y sobre todo cuando se trata de árboles pioneros, primero hay que ver el sustrato en el que se va a plantar y ver que no es solamente el árbol, sino pueden ser yuyas que lo acompañan, vegetación nativa, y recién ahí pensar en la especie arbórea que se va a plantar. El árbol que no te deja ver el yuyo. Exactamente, Braulio. Tú lo has dicho. Bueno. ¿Y puedo decir un aviso más? Pero por supuesto, porque estaba uno que era una buena noticia de una murga que no le iban a dejar, pero que la dejaron. Ah, pero tengo otra, esa ya repasó de moda. Ah. Sí, después la damos esa. ¿Te acordás que entrevistamos a Carlos Ruiz por el cierre de carreras en el Instituto de Formación Terciaria número 28? Sí. Buenas noticias para los que dicen que solo damos malas noticias en este programa. La lucha organizada. Pide un beso. No claro. Solamente el sábado pide un beso, sino este viernes de buenas noticias. La lucha organizada de compañeros y compañeras y sindicatos y sindicatas lograron que el gobierno de la ciudad tenga que dar marcha atrás con el cierre de la carrera de pedagogía social con orientación en derechos humanos del Instituto de Formación Terciaria número 28 de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, en diciembre llegó a las autoridades de la institución la información de que cerraban esta carrera. Che, no inscriban para esto, les dijeron, y les cerraron el link, porque con la inscripción online puedes hacer eso. Bueno, finalmente tuvieron que dar marcha atrás en el gobierno de la ciudad con el intento de cerrar esta carrera de pedagogía social con orientación en derechos humanos. Está disponible la inscripción, pedimos compartir para lograr retomar el número histórico de personas que cursa esta importante carrera terciaria. Ya para la próxima voy a preparar una cuña que es como un efecto sonoro de la marcha atrás. Cada vez que el gobierno tiene que recular o desdecir sus estrategias, ahí le ponemos el sonido de la marcha atrás automotriz. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Y viste que es como un... Cuando atrás, el auto va para atrás. Claro, claro. Si es gasolero o diésel, yo no sé mucho de autos. Esto es Mis Hijos Están con el Padre, 41% de batería, 20.47, humedad relativa, temperatura alta. Y la sensación térmica, atención, la sensación térmica es la que usted siente en el cuerpo en este momento. Es la que usted siente en este momento, depende si está en interior o en exterior. Puede tener medio cuerpo fuera en el balcón y tener una que es distinta que la que está su mitad adentro de su vivienda. Y la visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra reducida en este momento por la gran cantidad de edificios que se han construido. Sí, sobre todo en Puerto Madero, si quiere ver el río, ahí tiene visibilidad reducida. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, escucha, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos, hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D a la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo: endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para Mis Hijos Están con el Padre. Besis. ¿Cómo es? ¿Cómo será el primer fast food atendido por robots? Qué lindo. Te llevan, ahí te dan el ticket, la puerta robótica también del baño se abre y una bacha robótica te sigue por si no llegás, por si estás apurado y no podés llegar hasta el minchitorio, se anticipa el minchitorio robótico y llega hacia tu cuerpo. Primer fast food robótico, próximamente en los barrios ABC1 de Cava. ¡Qué lindo! Pero esta buena noticia que acabo de dar no es muy compartida por el Observatorio del Derecho de la Ciudad, que tiene una visión distinta a la mía con respecto a lo que el gobierno de Cava hace con su territorio. A ver qué pasa. Tenemos ahí preparado el audio de la señora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Coates-Fibitis, que nos los va a explicar. Adelante, Nacho. Sí, Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico de nuestro país y una de las ciudades más ricas de la región, se encuentra en emergencia habitacional, urbanística y ambiental. Uno de cada seis habitantes habita en una villa, en un asentamiento, hacinado en una pieza de hotel o se encuentra en situación de calle. Tenemos menos de la mitad de la superficie verde por habitante necesaria y menos de la mitad del arbolado necesario para llevar adelante una vida saludable. En la Ciudad de Buenos Aires hay 160.000 inmuebles a la venta, hay 150.000 inmuebles vacíos, sin embargo la ciudad se planifica a la medida de las grandes desarrolladoras inmobiliarias, quienes en la legislatura compran privilegios para de esta manera seguir sobreconstruyendo en la ciudad. Irrumpen las megatorres en los barrios de casas bajas que no solo destruyen la identidad y la morfología barrial, sino que además llevan al colapso al conjunto de los servicios públicos. ¿No habló del fast food de los robots, Silvio? Silvio. No quiere dar testimonio, Silvio, porque sabe que el audio que puso no estaba hablando del tema. No quiere hablar de fast food porque se niega, María Eva, a aceptar el futuro. Y cuando yo no respondo así, es que estoy buscando la nota. Acá está. No es que no haya ningún ser humano mediando entre la comida y el cliente, aclara la nota. El posteo se volvió viral a las pocas horas con millones de visitas. Luego, McDonald's lanzó un comunicado donde explicó que la medida es el último paso en una estrategia de crecimiento llamada acelerar los arcos, que trabaja en la innovación para mejorar la experiencia de los clientes. Justo Arcos es el nombre de la empresa, ¿no? Que tiene ahí McDonald's atrás del ticket. No tengo idea, Silvio. Me gusta el tema de la palabra experiencia, ¿no? Como que se está haciendo un uso abusivo de la palabra experiencia. ¿Qué es una experiencia? Sí, ir sí, a comer una hamburguesa, eso es una experiencia. Sí, bueno, para muchos es una experiencia, no solo comer la hamburguesa, sino utilizar todos los servicios. ¿Sabes dónde va a ser esto? ¿Dónde se va a hacer el primer fast food robot sin contacto humano? No, en una de las 150.000 viviendas vacías que dijo María Eva Koutsovitis. No, casi. ¿Dónde podrás irte con tu pedido sin haberte encontrado cara a cara con ninguna persona? No sé, ¿qué tenemos la que decir? Localidad. Un barrio, no sé, está perdiendo ritmo este programa, Silvio. Acá el indicador de ritmo de la consola se prendió la lucecita. Ah, es ese cuando salta la aguja. Sí, sí, ahí bajó la aguja del ritmo, sí. La localidad de Texas, no, ese es el partido, no, es el departamento, no. Al lado de Morón. Texas. Podrás irte con tu pedido sin haberte encontrado cara a cara con ninguna persona. Y acá están las fotos, qué hermoso, quiero ir ahí. Una pantalla para solicitar y abonar el menú, minutos de espera y una cinta transportadora que alcanza el pedido, hacen el resto. Bueno, buenísimo. Los humanos perderemos frente a la tecnología, cierra la nota. Bueno. ¿Y qué va a pasar cuando los que empiecen a ir a comer a ese McDonald's de robots sean también robots? Bueno, ese sería un buen cuento para Isaac Asimov. Ya el mundo va a prescindir de nosotros por completo. Sí, le tendría que a sus tres leyes robóticas le tendría que agregar una cuarta. Un robot nunca podrá atender a otro robot en un local de comidas rápidas. Claro, pero para eso te piden que demuestres que no sos un robot. Bueno, pero para eso están los sistemas de inteligencia artificial que te hacen el reconocimiento facial. Ahí sale que sos un humano. Anda a probarlo ahora. Si estás cerca de un subte, bajá, ponete cerca de una cámara, que te va a salir el ticket y te va a decir si sos robot o sos humano. B Bien, el dato que me llamó la atención es el que recién resaltaba yo de lo que decía María Eva Koutsoviti, 150.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace ese relevamiento? ¿Vos tenés idea, Silvio? ¿Coincide con los números que habían circulado anteriormente de otras personas que habían también difundido esta información? Mira, este es un dato concreto que me parece mucho más claro que una vez el que dio el legislador Andrade. Él hablaba de un 70%, no, de un 35% de viviendas ociosas en toda CABA, que me parecía un número excesivo para sí. el total de viviendas, y que eso sí me parecía incomprobable. Acá me parece un número mucho más cercano, es un montón igual. Ocioso era el legislador que no se tomó el trabajo de hacer la cuenta. No la bueno, vivienda. Si nos estás escuchando, legislador Andrade, tenés derecho a réplica en este programa. En la próxima emisión podés venir a decir por qué no sos ocioso. Y entonces, ¿qué decís? ¿Sabés cómo se hace el relevamiento? ¿Es producto del censo? ¿Qué es? Y es producto de los contratos de alquiler también. Ah, pero hay un montón de gente que alquila de palabra también. Sí, sí. Entonces ahí bueno, que... Pero el relevamiento se debe hacer sobre las inmobiliarias, actividad totalmente legal, aclara este programa, en donde si no se renueva el alquiler, efectivamente esa vivienda estará ociosa. No me convence. Va, no es que no me convence. Me parece difícil. No me imagino cómo hacer este trabajo. Si alguien me contrata para hacer este trabajo, no sé cómo podría hacerlo. ¿Te parece preguntarle esto a María Eva? Que es una muy linda pregunta para nuestra próxima emisión. Pasa que es enero, no la dejamos de molestar ni siquiera en enero, Silvio. Pero no se va de vacaciones ella, no. En CABA. Pero por favor, dejemos. Yo la llamo hoy a las 3 de la mañana y le aviso. Dale, y pedile algo de plata ya que está. Por supuesto. Y alguna vivienda libre para irme. Claro, que te pase el dato de cuáles son las viviendas libres. La murga se formó un día que llovía, por eso le pusimos la murga y no me acuerdo cómo terminaba la canción. ¿Qué pasó con esta murga de la Boca, Braulio? Eran los Lincheras de la Boca, ¿verdad? Lincheras de la Boca, que dicen que no son una murga sino un grupo humorístico, porque bueno, tienen alguna diferencia con las murgas tradicionales de Buenos Aires, ¿no? Como que no usan lentejuelas, por ejemplo, hay algunas cosas típicas de la murga porteña que no tienen ellos. Se califican más como un grupo humorístico. Estaban luchando por el recorte del carnaval que se veía, de parte del gobierno de la ciudad. Pero bueno, lucha que te lucha, consiguieron llegar a un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Así que ya no hay más lucha y hay carnaval. Los Lincheras de la Boca, un grupo humorístico que, bueno, ya tiene varios años de recorrido, cuentan que post dictadura se agruparon allí. Los que pertenecían a distintas murgas y grupos humorísticos del barrio, porque habían quedado diseminados, digamos, con desprendidos cada uno de su agrupación, así que formaron este nuevo colectivo. Ojalá podamos charlar con ellos pronto, así nos dan detalles de esto. Así es, Braulio, qué otra buena noticia, pero esto es un aquelarre de buenas noticias en el día de la fecha. Carnaval toda la vida en mi corazón, y en mi corazón también este programa. Mis hijos están con el padre, que llega al final. La llamada terminará dentro de 5 minutos. ¿Quieres que las llamadas duren más? Disfruta de llamadas más largas con un plan premium de Google One y Mis hijos están con el padre. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nacho Álvarez en conducción y remera bonita. Braulio Domínguez en conducción y otra remera bonita. Silvio Florio en la oscuridad de su cuadradito sin remera. Hasta la próxima. Bésame mucho, mucho, mucho. como si fuera esta tarde la última vez. Desde